Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Es que me he visto una errata ya. Ajá. Está sonando por ahí, en el principio. Ah, en el principio. Muy bueno. La 20, ya hace rato de eso. Ya hace un tiempo, sí. Qué bueno. Y está ocurriendo en el programa 952. Hoy es 28 de abril de 2025, lunes... Día de Tut, de Tut y Amijaf. Clave oracular 1492. El 28 en el Siam es primavera. Uh-huh. Así que el día se llama Primavera en rebeldía lunar. Eso. Y es una primavera pues mágica, sí, y sí, llena de vida, de luz, de color y de reflejos de la luna. Completamente. Y estaba pensando que fíjate qué mal ajustado está el tiempo y esas cosas. Uh-huh. Lineal. O sea, la primavera. Sí. Que estamos en ella. Sí. Tenemos muy pocos días. De verdad. De mucha luz. Es verdad. O sea, es alucinante. Es que la Tierra está mal. Tenemos. Está, sí, mal, sí, orientada. Hay que cambiarla. Estos días. 28. 29, 30. Sí. Luego, mayo. Mayo y ya. Y luego hasta el 21 de junio. Eso. Y ya se acabó. Ya se acaba. Ya empiezan los días a ser más cortitos. Es y dice, tremendo. Pues así no se puede. No, así no se puede. O sea, hay que no se puede vivir así. Hay que cambiarlo. Sí, sí, sí. Completamente. Sí. Por eso es un día de primavera en rebeldía. En rebeldía lunar. Porque hay que rebelarse. Sí, sobre todo. No estoy contra eso. Contra el invierno. Claro. O sea, el invierno en el sentido metafórico de toda su amplitud, de oscuridad y... El invierno trae la largura, lo que hay que estar en contra es del otoño y del verano. Ajá. Sí, hay que... Realmente lo que hay que hacer es cambiar las estaciones, sí, sí, ponerlas en otras fechas. Claro, no es normal que duren... Pues eso, todos los días igual, y yo qué sé, cosas. Sí, ya sé, ya en Egipto, pues, se hacía la ceremonia de enderezar el eje de la Tierra. Claro, eso. Eso estaba ya en Egipto, porque ya se sabía que el eje de la Tierra está torcido. Claro, y por eso también tiene sentido que sea una rebeldía primaveral, con la fuerza de la primavera. De la vida, de la primavera, sí, sí, sí, de todo lo que brota con esa energía y esplendorosa. Es tremendo, y encima este año con todas las toneladas de agua que han caído, es que rebrota hasta lo que estaba seco. Sí, sí. Lo que estaba seco dice, uy, tengo vida. Ya ves. En fin, así las cosas. Sí. Influencias, 4/1. La economía depredadora es la guerra sobre la rebeldía, de ese tipo de economía. Que es un poco de esquilmar, de depredar, realmente está muy bien definido, depredar. Ahí está. Una economía que, pues, es de esa manera. Y esta es la 4/4. Sí, es una economía depredadora lunar. Uh-huh. Ahí está. Sí. Luego la muy conocida 9/1. Rebeldía, pero controlada. Uh-huh. Está ahí. No, es que controlarse, para no armarla. Sí. Y como es la influencia del espíritu, el 9, sobre el 1, que es la rebeldía, que es hoy, el día, es la influencia del espíritu sobre el día. Claro. Y da ese control. Lunar. Eso es. Rebeldía controlada lunar. La variable 2/1. La astucia del egoísmo. Hmm. A ver, no hay más remedio. Tiene que existir, pues bueno, pues ahí está. Pero claro, hay que ir contra ese egoísmo. Claro, el 21, ¿no? Es ego. El 21 es ego, porque es va. Ahí está. Sí, sí, sí. Y ahí es el soporte, es lo físico. Sito mío. Y sí, luego lo que son los lunes, y este es el último, de abril, 2/4. Amor de jardín. Ahí está. Un día de primavera, ya ves, amor de jardín, pues está ahí todo brotando y todo luminoso y colorido. Claro, eso es. Y lo que son todos los lunes del año, 2/9. El trabajo en restauración. Eso. Eso. Es en el espíritu, influye la luna, que es todo lo mental, lo psicológico, la sabiduría práctica, pues influye en el trabajo del espíritu de este año, pues precisamente en buscar todo lo que favorece la plenitud del espíritu, todo lo que le falta, lo que hay que abastecer al espíritu, alimentarlo, porque necesita también alimentarse. Eso. De las cosas buenas. Eso. De la belleza, de la armonía y del amor. Exactamente. Esas son las cosas importantes, de verdad. Eso. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo guerra enfermiza, búsqueda hipócrita, rebeldía de gema ígnea, economía de bellezas y otra vez rebeldía de gema ígnea. Que es estupenda para crear la rebeldía. Sí. Porque no acepta lo que le impone y crea cosas nuevas. Crea cosas totalmente, o sea, no se fija en nada, no puede copiar nada, la rebeldía es fluyente, siempre está fluyendo. Eso. Digamos que incluso, no es que puedas forzar la cosa, pues no se trata de eso, lo ves, lo sientes o no. Ahora, por ejemplo, que hemos llegado un poco a la estabilidad del sitio que estábamos haciendo, sí. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Porque realmente ahora estamos ahí en un impasse. Estamos, ya lo recuerdo, al archivo del nuevo imperio. Pues de momento se trata de subir todo lo que es del pasado, ¿no? Sí. Para quitarlo de donde lo pueden borrar o quejarse o no sé qué cosas. Y entonces ya dejarlo ahí. Eso. Porque tiene que estar en un sitio resguardado, ¿me entiendes? Y todo esto de la rebeldía de Gemma y todo lo demás... En la búsqueda hipócrita. Sí. Y todo. Todo está ahí. Y la guerra enfermiza también. Eso. Exactamente. Porque hay un intento de poner un orden, pero además que es muy, muy importante y que afecta mucho, que es porque tiene que establecerse ese orden. Claro. Así como se pone un esfuerzo enorme en destruir, pues nosotros ponemos el esfuerzo enorme en construir. Y en preservar. Sí, claro. Sí, exacto. Porque con todo lo que cuesta destruir nada, es una cosa así, ¡ping!, en un segundo. Y además la destrucción inconsciente, que le está lo mismo lo que sea. Eso es lo más importante. Sin mirar, sin escuchar, sin nada. Ver, sin importarle si sí o si no. Ahí está. Esa es la cosa. La tabla esmeralda, pues hala, recuperamos de dos en dos. Ah, no, de dos en dos no, que ayer lo recuperamos. No, ¿sí? La banda arquetípica. Sí, la banda arquetípica y el presente. Y el presente. Y el presente que no, ayer no teníamos nada de presente. Y exacto. Y entonces estamos ahí todo equilibrados. Sí. Número de Yau Yaui. El 6. ¿Acertado? Acertado. Hoy acertado. Subtipología lunar. Primaveral. En el Tawin, segundo día de regencia principal de Neftis en Victoria. Fructificante. Ahí está. Qué bueno. Los regentes del día insisten en Neftis en Victoria. Fructificante, sí, está muy victoriosa. Sí, Neftis, sí. La naturaleza. Es. Sí. Min en trabajo. Proliferación de espíritus. Tatgenen en rebeldía. Superadora. Y Renenet en guerra. Utilidad. Es fascinante porque te imaginas, Renenet, la riqueza y la guerra es utilidad. Se busca lo útil y ya está. Es tremendo. Sí, no sé cómo decirlo, pero sí, así es. Sí, el Tawin, que es tremendo. Todos los... Y entonces, claro, se crea ahí una cosa, porque lo normal es que está en economía o en trabajo. Y entonces, economía queda ausente. Sí. Junto con astucia. La economía y la astucia. Gesto Hic. De negativo a positivo, en situación de rebeldía lunar. A la rebeldía, esto para todo lo que tenga de suma 1. La rebeldía corresponde a un bos porque es el perfume de la energía. ¿Por qué? Porque proporciona el equilibrio a nivel interior, a nivel espiritual, del espíritu. Y luego el perfume del carácter de los lunes es Menfis, porque es el que va con la luna. Los sueños, la fantasía, la imaginación y todo lo que se fomenta cuando hay un equilibrio físico. se calma todo lo que tenga que ver con corrientes de energías que tan distorsionadoras son realmente las físicas. Hay que tranquilizarlas y eso se lo proporciona la atmósfera que crea Menfis. Sí, y los arquetipos. Los arquetipos taróticos, pues tres, porque volvemos otra vez al principio. Esto, si no se da cuenta alguien, mierda. Volvemos al principio, al 1, porque sí. 28 es 1. Sí. Y entonces están el mago, la rueda de la fortuna y el sol. En el mago está el plasmador de sueños, Knum. Realmente es el modelador de la realidad, el que transforma la realidad. Y Bast es el motor de los eventos. Realmente es un estudio alucinante, porque el estudio de la realidad, realmente con los números y la cualificación de los números, es alucinante. Joder. Y está en el Tut, la magiciencia. Y luego en la rueda de la fortuna, Hayar, que es el azar, Geb, la tierra, y Nut, el cielo, con todas sus influencias mágicas y misteriosas. Bueno, y en esto es el único momento, en la rueda de la fortuna, que mencionamos a Hayar como Hayar Shu. Sí. ¿Por qué? Porque Shu es el tiempo y el destino. Ahí está. Y Hayar el azar. Antes unidos. Era Shou. Pero bueno, pasó a ser Shu. Sí. Da igual. Shou era un poco más mayor. Sí. Este más jovencito. Exactamente. Esa es la cosa. Pero es interesante. Porque en los demás siempre estamos hablando de Hayar y se acabó. Sí. Pero aquí es la única vez que mencionamos de esa manera. Sí, Hayar Shu. Con su nombre compuesto. Sí. Sí, es una cosa curiosa ahí en los dioses. Y luego está el sol, pues que es el renacer constante, la mirada nueva de Horus, la plenitud de Ra y el magnetismo y atracción de Sokari. Ahí está. El que mantiene unido a la esencia, a los seres. Completamente. El mayón del día. Mira. Pues mira, el pato. Sí. Que tiene al 2 y al 2. Que es la guerra de humildades. Es increíble eso. Sí. El misterio misterioso. Y ahora que hemos hablado de energías y todo esto, la guerra de humildades, o sea, realmente cuando se crea un conflicto es porque lo del ambiente que está ya tan cargado de esa agresividad, de esas corrientes eléctricas que estuvimos hablando anoche. Y eso. Exacto. De esa electricidad y provoca el chispazo. Madre mía. El chispazo, eso es. Que por cierto, eso, si no escucháis el diario de Duke, por cierto que. Ah, no, jolín, ahí me llegó la. Nada, nada. Cuando lo hacíamos en Spreaker, te llega una especie como de resumen de lo que se ha escuchado a la semana. Sí. Y de repente digo, se me había olvidado que ya no estamos publicando ahí. Digo, hala, sí que ha caído. Dice, hala, que ya. Si no nos está contando. Si no estamos ahí. Total, que estuvimos hablando de una película enorme. Maravillosa. En donde se hablaba de eso, un personaje de nosotros, vamos. Sí. Y de esa electricidad, pero que no es electricidad de la luz no eléctrica. Es de la luz. Es de la energía que se tiene. Sí. Y no precisamente ese de la del aura, o de no sé qué y todas esas. No, no, no, no, no. Es otra cosa. Es la energía realmente del núcleo bioeléctrico que realmente somos. Es cada ser. Ahí está. Total, que en el Siam sí. Ha salido en el aleatorizador el 1104. Ah, el 1104. Horus es el yo único de los dioses de Birk, el K, en su nombre compartido. Por ejemplo, ese tipo de energía. Esta es otra, más poderosa todavía. Esta es más poderosa. Porque es, claro, el gran rebelde. Es el que te hace seguir, incluso aunque estés absolutamente en mitad del desierto. Eso es. Es fundamental. Sí, y además vencer todas las dificultades. Como... Eso. Lo que se dice, lo que se suele decir, contra viento y marea. Eso. Por ahí. Sí. No hay otra manera. Ah, si hoy podemos, sí, haremos el trono lejano. Sí. Y lo publicaremos, nada, de momento en eso, en archive.org, en el sitio ese. Ajá. Porque hasta que no pongamos orden total en el Nuevo Imperio, sí, pues no publicaremos ahí, como, como dijimos el otro día que ya. Ajá. Es una hibridación, es un híbrido. Sí, eso. Uh-huh. Y ya está. Ahí está. Entonces ahí publicamos. Sí. Eso. Vamos a tener un gran día de Tut y Amihaf. ¿Por? Gran día de Tut y Amihaf. Y a estar bien y adelante. Y a estar bien, adelante y arriba. Hasta luego. Hasta luego.